Hablaremos esta noche de resucitados en los mitos griegos, que no son muchos, ¿no? El primero es un señor que se llamaba Esténelo. Hay en los mitos griegos algunos Esténelos. Este que decimos nosotros era hijo de Androgeo y fue compañero de Heracles, a quien siguió en su expedición contra las Amazonas. Esténelo fue herido en esa lucha contra aquellas mujeres guerreras y murió al regreso de la expedición en Plafagonia y fue enterrado cerca de la costa. Un tiempo más tarde, cuando los argonautas pasaron por esa región, Perséfone, que en esos tiempos permanecía junto a Hades en la dirección de los infiernos, le permitió a Esténelo volver a la tierra durante unos días para saludar a sus compañeros expedicionarios que pasaban justo por allí. Y resucitó. Esténelo resucitó, los argonautas lo saludaron, le ofrecieron sacrificios como si fuera un héroe y continuaron su viaje. Esténelo, después del halago, regresó tranquilamente a las profundidades. Y así termina esa historia extraordinaria. Extraordinaria historia, porque no hay... hay una austeridad. El tipo que resucitó, saludó a los amigos y se volvió. Los amigos lo saludaron y siguieron viaje. Todos lo más tranquilos. Así debería ser el mundo. Vos pasás por un lugar, y decís, uy, qué ganas de saludar al finado tal. Dice, bueno, vamos a resucitar por un rato. Uy, dale, justo que... Resucita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué señor? Hay tres... Sigamos adelante nosotros. Tres laodamías en los mitos. Una de ellas era hija de Acasto y esposa de Protesilao, el primer héroe griego que murió en la guerra de Troya. Laodamía se acababa de casar cuando su marido partió. Parece que ella amaba muchísimo a Protesilao. Cuando se enteró de su muerte, Laodamía se consternó muchísimo, pero luego pidió a los dioses que se lo devolvieran al menos por 3 horas, dice la mierda, ¿no? Protesilao, por otra parte, había formulado en los infiernos el mismo pedido. Dice, che, ¿por qué no me dejan volver por 3 horas? Más o menos. Los dioses entonces se enternecieron ante las súplicas y le otorgaron a Protesilao ese regreso efímero. Los amantes, los esposos en realidad, se reunieron y cuando Protesilao debió regresar al Hades, al infierno, Laodamía se suicidó en sus brazos y lo acompañó, ya que estamos. Bueno, yo he escrito hace poquito un cuento bastante extenso que se llama El regreso de Protesilao, con una nueva versión de este asunto, ¿no? Pero también aquí hay una sencillez conmovedora, ¿eh? Ella pide estar 3 horas más junto a su amor y él también. Y bueno, después está el detalle trágico. Sí. Ella se suicida. Pero si vos estás seguro de que hay algo más después de la muerte, viene tu marido muerto y te visita, que eso, bueno, no es el mismo suicidio que el suicidio de un agnóstico, que no sabe nada, o peor todavía, de un descreyente profesional. Hay resurrecciones que duraron un poco más que esto. Un mito tiene como personaje a Moria, una mujer de Libia. Un día en que su hermano Tilo, ¿qué tal Tilo?, se paseaba por las orillas del río Hermo, tocó sin querer una serpiente y la serpiente lo mordió y el tipo murió en el acto. Moria, que había visto desde lejos la desgracia, llamó a Damasén, que era un gigante, el gigante Damasén. Damasén arrancó de cuajo un árbol y aplastó con él a la serpiente, lo que se llama un esfuerzo exagerado. Entonces vieron como otra serpiente, dicen que la hembra, se metió en un bosque vecino y volvió al rato trayendo en la boca hierba balis, una hierba de poderes milagrosos. Aplicó la serpiente esa hierba a la nariz de la serpiente muerta y la serpiente resucitó. Se animó instantáneamente y escaparon las dos al bosque. Moria, aleccionada, tomó un poco de hierba que la serpiente había dejado olvidada, la aplicó a la nariz de su hermano muerto. Inmediatamente, no vas a creer lo que te voy a decir, el hermano Tilo volvió a la vida y también huyó. Tal vez porque vio al gigante Damasena. Hay un mito más prolijo de este mismo formato. Glauco era hijo de Minos y Pasifae, aquella que fue la novia de un toro y la madre del Minotauro. Un día en que Glauco era un niño aún, persiguió a un ratón. Tropezó y se cayó dentro de una tinaja de miel y se ahogó. Minos lo buscó durante mucho tiempo y un día, gracias a la ayuda de Apolo, encontró el cadáver de su hijo adentro de la tinaja. Ahora bien, los curetes eran unos genios que poseían el don profético. Cuando vieron que Minos estaba desesperado, le informaron que había un hombre que podía devolverle la vida a su hijo. Y ese hombre debía ser el que mejor supiese describir el color de una determinada vaca de los rebaños de Minos, cuya tonalidad cambiaba tres veces al día. De blanca pasaba a roja y luego a negra. Minos convocó a los hombres más hábiles de Creta y les pidió que describieran el color de la vaca maravillosa. Uno solo lo consiguió. Se llamaba Poliguido y tenía el don de la profecía. Poliguido describió o dijo que la vaca tenía el color de la mora, un fruto que empieza siendo blanco, luego enrojece y termina negro. Minos, juzgando que Poliguido había resuelto el enigma, le ordenó que le devolviese la vida a Glauco y lo encerró junto al cadáver. Poliguido, perplejo e inoperante, vio entonces que una serpiente que entraba. Entró una serpiente, se dirigió hacia el cuerpo del muerto. Temiendo que la serpiente deteriorase el cuerpo, Poliguido la mató. Al poco tiempo entró una segunda serpiente. Al ver a la otra sin vida, se retiró. Pero no tardó mucho en volver, llevando en su boca una hierba con la que tocó a su compañera, que resucitó en el acto. Lo mismo que había ocurrido antes. La misma hierba. Aquí mismo. Sí, Poliguido se apoderó de la hierba, que no era otra que la hierba balis, frotó con ella a Glauco y Glauco volvió inmediatamente a la vida y continuó viviendo muchos años. Así termina este episodio. Otro más. Se dice que Circe y Medea eran magas. Por lo pronto eran hermanas. Usaban también la hierba balis para resucitar personas. Sin embargo, Medea les informó a las hijas de Pelias, que era un rey, a quien Medea tenía montado entre ceja y ceja, que había otro modo de resucitar personas. Pero eso lo hizo para jorobarlas. Lo hemos contado muchas veces aquí. Pelias vivía, pero Medea les dijo a las hijas que Pelias se estaba poniendo viejo. Y les dijo también que ella conocía una forma de hacer rejuvenecer a cualquier ser viviente. Entonces les mostró una caldera que tenía con unas hierbas, una especie de guiso que estaba haciendo ahí. Despedazó a un carnero recontra viejo y al ratito el carnero salió de la fuente hecho un corderito. Las hijas creyeron que era una buena ocasión para rejuvenecer a su padre. Entonces lo despedazaron al viejo Pelias, metieron todas las piezas en un caldero y se pusieron a esperar a que su padre volviera joven y chúcaro a la vida. Pero pasaba el tiempo, el guiso se iba pasando un poco y Pelias no resucitaba. Y una de ellas reaccionó y dijo: che, ¿será cierto? Ya era tarde. nunca resucitó Pelias ni salió de la olla. Minos, el papá de Glauco, cuya historia hemos contado hace un minuto, era ambicioso y aunque ya tenía a su hijo con vida, no quedó satisfecho. Antes de permitir a Poliguido que regresara a sus tierras, hizo que le enseñara su arte profético a Glauco, al hijo, ¿no? Y así lo hizo Poliguido. Pero al ser puesto en libertad, en el momento mismo de partir, Poliguido escupió en la boca de su discípulo, con lo cual Glauco perdió toda la ciencia que acababa de adquirir y que no pudo nunca usufructuar. Ya se sabe que el que escupe en la boca a alguien le quita el don profético si es que él mismo se lo ha conferido. En el caso de Casandra, Apolo le prometió el don profético y ella, como contraprestación, le prometió entregársele. Bueno, Apolo le dio el don y ella, llegado el momento, dijo, ahora no me entrego nada. Entonces Apolo le escupió en la boca. El resultado no fue que perdiera Casandra el don profético, sino que nadie le creyó nunca. Y ella profetizaba, pero nadie la creía. O sea, que es lo mismo que no tener el don. Me gustó la primera historia, ¿no? La de Esténelo, por sencilla y respetuosa. El tipo que pasó a visitar a sus amigos, saludar, nada más, nada, ilusión, qué sé yo. Ese es el resucitado que a mí me gusta, discreto. Humilde, además, ¿no? Humilde. ¿Cómo era? Soy el finado Esténelo. Sí. Mire, me resucitaron por un rato, pasé aquí. Un ratito. Toma, traje unos merengues. Sí. Ese es un buen resucitado. No, el otro que vio, qué sé yo, qué he visto, no. No dijo nada, ni contó lo que había visto. Se sentó ahí en un rato. Ni le preguntaron nada. No, tampoco le preguntaron, ¿no? O por ahí sí, qué sé yo. Bueno, hemos pedido un disco a nuestra discoteca y nos han proporcionado un vals que es muy adecuado para estos asuntos de muertes, de resurrecciones y de nuevas partidas, que es No nos veremos más, un vals que solamente se puede escuchar en este programa, en la extraordinaria interpretación del trío argentino.